Esta es la historia de un joven que en su lecho de muerte narra su propia historia. Fue tan desordenado en su vida que tuvo tantas mujeres y no sabe cuál lo infectó. ¡Ay, hombre! Personas que esperando mi hora de partir, tengo que emprender un viaje a aquel lugar. En poco tiempo sé que voy a morir, la muerte lentamente viene ya. Yo mismo he trazado mi oscuro final, Dios no quiso que yo terminara así. Por los placeres yo me dejé llevar, y eso marcó mi triste fin. Yo no fui bueno, ¿para qué voy a inventar que sí? Hoy quiero hablarles por primera vez con la verdad. Voy a decir que en mis andanzas yo me corrompí, y más de un corazón rompí en mi trajinar. Que las mujeres eran un pasatiempo pa' mí, ilusionada las dejaba heridas sin pensar. Que aquel que ríe de último siempre mejor va a reír, y el trago más amargo me tocó al final. Que a nadie le brindaba amor, que tenía aquí en el pecho un corazón de piedra. Yo no escuchaba los consejos de mi vieja, y hoy que la escucho ya es muy tarde, qué dolor. Que a nadie le brindaba amor, que tenía aquí en el pecho un corazón de piedra. Yo no escuchaba los consejos de mi vieja, y hoy que la escucho ya es muy tarde, qué dolor. Y si pudiera devolver el tiempo, cambiaría mi vida, yo fuera bueno, sí. Si tan solo esto fuera un sueño y nada más, mañana sería distinto. Que a nadie le brindaba amor, que tenía aquí en el pecho un corazón de piedra. Yo no escuchaba los consejos de mi vieja, y hoy que la escucho ya es muy tarde, qué dolor. Ni que esta enfermedad mortal es larga la lista que ahora llevo yo. Yo era un picaflor que sin descansar vivía en el jardín del amor. Mi novia de siempre, la que más me amó, sin medida se entregó su amor a mí. Su inocencia yo dañé con la traición, llorando la dejé cuando partí. Y en mi inconsciencia yo decía que había que disfrutar. Como era joven le di rienda suelta al corazón, satisfacía mi cuerpo por un rato y nada más. Por donde anduve sembré la desilusión. Hoy que puedo sentir el frío de la muerte en mi ser, con todas las fuerzas de mi alma arrepentido estoy. Hubiera sido lindo vivir con una mujer, morir de viejo enamorado del amor. Y un adiós en esta canción, con dos lágrimas en mis ojos me despido. Y en esta melodía tan triste yo les digo, que nadie gana si juega con el amor. Y un adiós en esta canción, con dos lágrimas en mis ojos me despido. Y en esta melodía tan triste yo les digo, que nadie gana si juega con el amor. Y si pudiera devolver el tiempo, cambiaría mi vida, yo fuera bueno, sí. Si tan solo esto fuera un sueño y nada más, mañana sería distinto. Tanto que me hablaron de Dios, y esperé el peor momento para recibirlo. Si hay un milagro viviré para decirlo, y si Él no quiere moriré con su perdón.